Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Qué bueno estar con ustedes una vez más en el día de hoy para traer de nuevo Diálogo Pastoral. Bienvenidos sean ustedes que nos escuchan en toda América, por todo el mundo. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas, para todos ustedes, transmitiendo a través de una red de emisoras en todo el planeta, desde el sur de California, la poderosa KBOH, voz de restauración para todo el planeta Tierra, en onda corta frecuencia 17775 megavatios, banda internacional de 16 metros, bañando todo Canadá, todo Estados Unidos de América, México, Centro, Suramérica, el Caribe. Emisoras locales en Miami, Florida, aquí en Houston, Texas, Radio Luz 1050, la cadena de Radio Aleluya con sus emisoras, 980 AM, 88.1 FM, las emisoras de Centerville, las emisoras de Angleton, las emisoras de Freeport, la emisora de Livingston. Y también estamos con ustedes transmitiendo en México, en Poza Rica, Veracruz, a través de Impacto. También transmitiendo con ustedes en Choluteca, Honduras, Puerto Cortés, El Salvador, Usulután. Con ustedes también en el Perú, Ancash, El Chimbote, Piura, Chile, en FM Vida de Santiago de Chile. Y también estamos con ustedes en Radio Amiga, en Argentina, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, Radio Luz de Argentina y también Radio FM Triunfo de Uruguay. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más. Recuerde, este programa llega a usted como una cortesía de nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano. Nuestros servicios los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Estamos en el 9426 de la calle Telefón. Recuerde que usted puede participar de nuestro programa llamando al nosotros abrir las líneas telefónicas. Usted puede llamar, participar del programa, hacer su pregunta. Y nosotros con mucho gusto le contestaremos si podemos. Muy bien, qué bueno poder nosotros estar con ustedes en el día de hoy. Hay un versículo que tengo por aquí y este versículo realmente trata de responder una pregunta. La pregunta que nos hacemos en el día de hoy es: ¿quién realmente es discípulo del Señor? Obviamente, la palabra del Señor, cuando nos habla del creyente, en el sentido general de lo que esta palabra significa, un creyente, generalmente un cristiano, debe de ser un discípulo del Señor, en el sentido de que cuando el Señor dio la gran comisión, Él dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos. ¿Se da cuenta? No meramente dijo, vayan y hagan simpatizantes, sino vayan y hagan discípulos a las naciones. Y en esta orden prácticamente está incluido en una forma directa el hecho de que todo creyente debe de ser un discípulo y todo discípulo debe de ser un creyente. Entonces, la pregunta es, si el Señor nos envía a ser discípulos, ¿quién es un discípulo? Obviamente, llegar a ser un discípulo del Señor es un proceso. La palabra del Señor nos habla y nos dice, como ya le dije en la Gran Comisión, ve por todo el mundo, vayan, prediquen el Evangelio y luego manda, luego que se predica ese Evangelio, obviamente la gente cree, en el libro de Efesios dice, habiendo escuchado la palabra, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, nos habla y nos dice, fuisteis salvos, somos hechos en este aspecto salvos. Y prácticamente el nosotros creer en el Señor sellarnos, como dice Efesios, con su Espíritu, en el momento que nosotros creemos, en nosotros comenzar a ser participantes del cuerpo de Cristo, es como si una persona lo inscriben y lo hacen discípulo en una escuela. Nosotros inmediatamente entramos para ser discípulos del Señor Jesucristo. En ese momento, si la persona se muriese 5 segundos después de aceptar a Cristo, obviamente se salva, pero si la persona quedaría viva o queda viva por varios años, entonces el Señor nos entra dentro de su escuela, la escuela del cristiano, en el sentido de que tenemos nosotros que aprender y crecer en un montón de cosas y experiencia que necesitamos aprender en el transcurso de nuestra vida cristiana, y el discipulado en el Señor nos da esas connotaciones. Ahora bien, la pregunta sigue al aire, ¿quién es un discípulo? Y la pregunta que en este aspecto yo le haría a usted es, realmente, esta es la pregunta, escuche usted, ¿usted es un discípulo del Señor? Está requerido, si usted se convirtió, si usted es creyente, que usted sea un discípulo. Jesús, nuestro Señor y Salvador, no es ambiguo en esto, y el Señor responde en una forma directa esta pregunta. Aquí tengo la palabra del Señor, donde el Señor responde esta pregunta, y vamos a responder esto. Podríamos nosotros quizás desviar un poco la pregunta y decirle, ok, ¿quién es un verdadero cristiano? Y la respuesta sería, un verdadero cristiano es alguien que es un discípulo. La pregunta sería, ¿cómo estoy yo parado? ¿Cómo está usted parado frente al Señor caminando este evangelio? La respuesta es la misma. Yo quiero que usted note, y voy a leer ahora en el libro de el Evangelio de Juan, y voy a leer en el capítulo 8, dice versículo 30 en adelante. Yo quiero que usted note, hay dos cosas aquí. Dice en el versículo 30 de Juan capítulo 8, hablando él estas cosas, muchos, dice, creyeron en él. Yo quiero que usted note originalmente el creer en Jesucristo. Es el primer paso, es el primer escalón. Ya les comenté en el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, creer es una parte vital de esto que estamos hablando. Entonces dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron. Ok, creer en este caso es tener fe en él. Comenzaron a confiar en él. En fin. Ahora en el versículo 31 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían, oiga esto, creído en él. Hermano, esto es extremadamente importante. Yo quiero que usted note, y estoy hablando lentamente, para hacer el énfasis necesario, que en este aspecto usted y yo necesitamos ver en esto, porque, ya le dije, para usted salvarse, solamente necesita creer. Cree en el Señor Jesucristo. Le dijeron Pablo y Silas al carcelero. ¿Se da cuenta? Para usted salvarse, solamente necesita creer. Pero para usted mantenerse en esta salvación, usted necesita ser un seguidor, un discípulo del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos míos, esto, repito, es importantísimo. Si usted cree en el Señor en el día de hoy para morirse dentro de 5 minutos, a usted solamente le basta creer. Pero si usted va a durar 20 años en el camino del Señor, oiga esto, entonces, además de creer, o el creer originalmente, debe de llevarle a usted al discipulado, hacerse realmente un discípulo del Señor. Y de nuevo, está en el aire la pregunta, ¿quién es un discípulo? Por eso, aquí dice, dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Yo quiero que usted note, en el original griego, comienza diciendo, helegen hodo Jesus, en otras palabras, expresó pues Jesucristo, dice pros, pous, dice pepisteocostas, que significa aquellos que de una manera estaban poniendo o habían comenzado a poner su confianza. Yo quiero que usted note que esto está en la conjugación gerundia, la palabra pisteos, pero en lo que es en traducido al español, en un gerundio, que es una acción. Alguien que creyó y alguien que no solamente creyó en un momento dado, sino alguien que comenzó a creer para permanecer creyendo. Amén. Entonces, oiga lo que dice. Y aquí viene, y aquí él hace, el Señor hace en una forma directa lo que él quiere decir. Dice, entonces, a los judíos que habían creído, que estaban creyendo en él, dice aquí, Jean Jumei peinetegento logo. Oiga bien, yo quiero que usted note aquí, hay una palabra en español, aquí traduce y dice, si ustedes permanecen en mi palabra, yo quiero que usted dice, Yeduayu gen humen pei nete gentologo. Aquí dice, si ustedes, y la palabra es meinete, que aparece aquí, que esta palabra nos habla de permanencia. Cuando nosotros tomamos esta palabra griega, meinete, y esta palabra la analizamos, vemos nosotros que esta palabra significa de algo o alguien que se queda en una situación o se queda en un lugar y de ese lugar no se mueve. Por ejemplo, esta palabra se puede aplicar a un guardia que lo tienen de vigilante o de vigía en un lugar. Esta persona lo ponen a ser su guardia y él permanece parado en ese lugar sin moverse. Pues así mismo el Señor está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, meinete gento logo, logo es palabra, Y aquí nos habla, dice, gento, en la. Si ustedes permanecen, están firmes en mi palabra, en la palabra, entonces aquí viene la condicional, dice, togemón, jaletos, la palabra jaletos viene de jaleteia, del griego, que traduce de a verdad. En otras palabras, de verdad, dice que entonces, discípulos míos serán, y a la palabra discípulo aquí es macetai, viene de maceto, macetai, serán entonces un maceto, macetai. La palabra discípulo, macetai, nos habla de un aprendiz, de alguien que comienza en una escuela y que está bajo el cuidado, el soporte, la dirección de aprendizaje, de enseñanza, bajo el siendo pupilo de un maestro. Entonces, la pregunta es original, ¿quién es un verdadero discípulo? La pregunta original es, ¿quién sería entonces un verdadero creyente? ¿Quién sería entonces un verdadero cristiano? La respuesta es, alguien que creyendo en el Señor permanece en su palabra. Y en este caso, mis amigos y hermanos, hay una enorme cantidad de tela que cortar. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, ¿cuántas personas hace rato se han salido del discipulado del Señor? ¿Cuántas personas hace rato están fuera de la escuela del Señor? Yo quiero que usted note que esto es vital, la permanencia en la palabra del Señor. Esto de esta manera es realmente vital. Si usted no permanece en la palabra del Señor, entonces usted no podrá, bajo ningún aspecto, contarse como alguien dentro de los discípulos del Señor. Si usted no permanece en la palabra del Señor, usted puede haber comenzado a creer, pero usted está desviado. Yo quiero que usted note que aquí la palabra jaletos, aleteia, jaletos del griego, nos habla de verdaderamente. Puede decir entonces que alguien puede haber comenzado a creer en el Señor y verdaderamente no ser el discípulo del Señor. Que alguien puede haber comenzado a creer en el Señor y no haya permanecido en el Señor, aunque esta persona crea que permanece en el Señor. ¿Se da cuenta? El que no permanece en la palabra, entonces, no importa qué o qué usted diga que sea, usted realmente no es creyente en este aspecto que estamos hablando y no es alguien que está bajo la dirección del maestro. Es como, por ejemplo, si usted estudia, a mí me ha tocado estudiar, ya le dije a ustedes, yo he estudiado muchísimo, he estudiado medicina, he estudiado teología, he estudiado bibliología, he estudiado aeronáutica, y en todas estas ocasiones que a mí me ha tocado estudiar, pasar por universidades, pasar por escuelas, siempre uno entra como un pupilo. Yo recuerdo cuando yo me estaba entrenando como médico en la universidad donde yo estudié, ya tenía que hacer largas horas de práctica en los hospitales y haciendo larguísimas horas de práctica en los hospitales bajo la tutoría de profesores, doctores, maestros. Yo recuerdo cuando estudié teología, por ejemplo, y bibliología, cuando estudié esto, tuve que hacer un montón de proyectos e investigaciones y proyectos y escribir ensayos y escribir artículos bajo la tutoría y la supervisión de maestros. Y también, y recuerdo cuando me entrené para piloto, tenía que subir en los aviones que yo entrenaba y bajo la tutoría y la supervisión de un maestro, seguir al pie de la letra las instrucciones que a mí me daban. ¿Se da cuenta? En otras palabras, le estoy diciendo esto para ponerle el ejemplo de que usted no puede entrenarse o entrar bajo el entrenamiento de alguien y alguien le está diciendo cómo debe de hacer las cosas y usted no hacerlas. Yo recuerdo cuando estaban entrenándome para ser médico, las salas de operaciones, por ejemplo, te enseñan cómo dar las puntadas, el tipo de hilo que tiene que usar, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, de qué manera ponerse los guantes, de qué manera agarrar las pinzas, cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Y usted tiene que seguir directrices, tiene que seguir direcciones claras y específicas. ¿Se da cuenta? De la misma manera, en el camino del Señor, usted tiene que hacer lo mismo. Usted no puede pretender ser un seguidor de Jesucristo, como hay mucha gente por ahí que están diciendo, ¡ay, yo soy el seguidor de Jesucristo! ¡Yo soy hermano! ¡Yo soy cristiano! ¡Cristo es mi Rey, mi Señor y mi Salvador! Y hacen lo que se les viene en gana. Ese tipo de personas están hablando de la boca para afuera. Por eso el Señor dice, si tú me amas, si eres mi siervo, si eres mi discípulo, vas a guardar lo que yo te digo. Guarda mis mandamientos. En otras palabras, obedece lo que yo te digo. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel, ustedes me dicen que yo soy, que dijo Dios, que soy su Dios y que soy su Rey, pero no hacen lo que yo le digo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es extremadamente importante. Y aquí el Señor recalca eso. Dice de nuevo, dijo entonces los judíos que habían creído en él. Acuérdese que ya le dije del original, que habían creído. Aquí en el original dice pististeokos, que nos habla de, en la terminación verbal, alguien que en el pasado comenzó a creer, pero que seguían creyendo. Y el Señor le advierte, le dice, si quieren permanecer creyendo, comenzaron a creer, están creyendo, tienen que permanecer meinete, permanecer meinete gentólogo, y luego dice, tojemo jaletos macetai. Entonces, si lo hacen de a verdad, verdaderamente, de a verdad, jalezos, ustedes serán mis discípulos, alguien guiado por mí, mis seguidores. Y acuérdense que el objetivo nuestro cuando predicamos es hacernos, cuando creímos, hacernos discípulos. Un discípulo es un seguidor. Y luego dice, caí gnosete. La palabra gnosete nos habla de, viene del, de gnosis, nos habla de conocimiento, entendimiento. Entonces dice, caí, gnosete. Van a conocer, zohalezán, la verdad, caijet jaleceya, y esa verdad, entonces dice, los libertará, geleterocei, lo va a libertar. Note usted puede, oiga lo importante que esto tiene, usted puede comenzar a creer algo, o a creer en el Señor en este caso que estamos hablando, pero si usted no guarda su palabra, en otras palabras, no va a seguir directrices, no va a seguir la dirección que el Señor ha establecido, entonces usted sencillamente en su discipulado, en su entrenamiento que el Señor le está dando, es esta palabra que el Señor ha dado la que nos libra, la que nos liberta. No por la articulación de la palabra, sino por la directriz que en esta palabra trae con respecto a ponernos en la voluntad del que la dijo, que es el Señor, que es Dios a través de su Espíritu. Y a nosotros seguir las directrices, es esta directriz en la que nos hace a nosotros libres. Por eso, por desobediente y desobediencia, hay muchos, entre comillas, que han creído, creyentes, entre comillas, que todavía siguen siendo esclavos, esclavo del vicio, esclavo de la maldad, esclavo de ellos mismos, esclavo de su pasado, esclavo de su propio pensamiento. Y andan por ahí buscando a ver quién los liberte. Oh, lo que necesito es liberación. Hermano, es la palabra, es la obediencia a la palabra la que nos liberta. Oh, vete allá porque si oran por ti y te ponen la mano en la cabeza, te van a liberar. Yo entiendo que si una gente está endemoniado y oran por él, le reprenden el demonio, yo estoy seguro. Y entiendo que el demonio se va y la persona puede tener paz y quedar libre en ese aspecto. Pero cuando hablamos de esclavitud, muchas veces no somos esclavos por posesión demoníaca, sino esclavo de mala costumbre, esclavo de asuntos tradicionales, de asuntos raciales, de asuntos que tienen que ver con asuntos de nacionalidad, de cultura. Esclavo de nosotros mismos, de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser. Y si nosotros no seguimos directrices, es esta directriz que es la palabra del Señor, lo que dice en su palabra para guiarnos en este discipulado, en esta tutoría. Si nosotros no seguimos estas directrices, vamos a continuar en la esclavitud. Y es muy fácil para la gente decir, hombre, lo que necesita es liberación. No, usted lo que necesita es comenzar a obedecer la palabra y obedeciendo la directriz del Señor, tremenda promesa, esta verdad que es su palabra. Jesús dijo, santifícalo en mi palabra es verdad. Santifícalo en la verdad que yo he hablado, dice Juan 17, y esta verdad, entonces, lo hará libre, dice aquí en Juan capítulo 8, donde estamos leyendo. La palabra agio es santidad. Santifícalo, dice, en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdadera. Y esa palabra, cuando usted la seguía en ella, esa palabra le santifica a usted, le hace santo. Y también, por santificarle, esta palabra le va a hacer libre. Geloteroteis, ruina de Geleuteros, le va a libertar, le va a romper las cadenas. ¿Se da cuenta? Vuelvo y les repito, porque en el día de hoy hay tantas cosas que yo oigo y miro. Y yo trato, hermano, en la manera que yo puedo de explicarle esto lo mejor que yo quiero. Yo sé que muchas de las cosas que yo digo aquí rompen completamente los patrones doctrinales que otras personas han levantado. Pero esto es la verdad porque es lo que el Señor ha dicho. Yo quiero que usted note que está claro. Es el obedecer la palabra de Dios que trae liberación. Usted no obedece la palabra, no, en otra palabra, no permanece. Y permanecer es practicar, obedecer, seguir. No sigue la palabra del Señor, usted seguirá siendo esclavo. Vuelvo y le repito, usted se convierte hoy y se muere en 5 minutos, después de convertirse, nada de esto se aplica a su vida, porque usted se va para el cielo ya. Pero si va a vivir 20, 30, 40 años después que se convirtió, y la va a hacer en victoria, viviendo libre con la libertad que el Señor ha dado, vas a tener que practicar esto, tomar lo que el Señor ha dicho, llevarlo a su corazón y practicarlo una y otra vez cotidianamente, todos los días de su vida. Hermano, esto es la verdad de Dios. Juzgue usted mis palabras, lo que le he dicho en el día de hoy, y juzgue usted si le he dicho la verdad. Y yo sé que algunos de ustedes van a decir, hermano, ¿dónde estaba leyendo? ¿Dónde decía la Biblia esto que yo nunca lo había visto? Léalo por usted mismo, Juan capítulo 8, versículos 30 y 31 y 32. ahí está en español lo que yo le dije. Se lo expliqué del original tantito y le expliqué exactamente lo que allí dice. En usted está practicarlo, comenzar a vivirlo y usted va a tener liberación. Se va a liberar esa palabra practicada, esa obediencia. Le hará verdaderamente discípulo, seguidor del Señor. Y dice, y conoceréis la verdad. Ginos cojalezo. Y la verdad, jaleceia, geleucerodín, le va a libertar, le va a hacer libre. Este es el secreto de la verdadera liberación, por boca de nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesucristo. (713) 991-5760. Vamos a comenzar a contestar llamadas ahora. Usted puede llamarnos al 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, el Señor lo bendiga. Adelante. Mire, hermano, yo le voy a comentarle la respuesta que yo di y usted me dice si está en lo correcto. Una compañera de trabajo me preguntaba que si ella tendría que diezmar de lo que le dieron de la aseguranza, y yo le dije que Jacobo dijo, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré. Dijo todo, no dijo algunas cosas usted, sí, algunas no. Usted está en lo correcto, hermana. Está en lo correcto. Escúcheme ahora. Usted, hermana, está en lo correcto. Porque hay gente que solamente diezman de lo que es poquito. Y cuando le toca lo mucho, se le hace mucho. Ese es el asunto. Se diezma de todo lo que nosotros tenemos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Hermano, yo he escuchado la palabra que usted hoy ha dicho y yo le estaba pidiendo a Dios, porque yo he recibido al Señor en mi corazón, pero yo a veces sigo actuando como yo era antes. Uh-huh. Es que eso a Dios no le agrada, pero claro. Yo le he pedido grandemente a Él que me ayude. Pero tiene que tener una disposición a obedecerle. Porque aquí es donde viene, cuando usted se dispone a obedecerle, es que donde el Señor viene con todo su poder y su ayuda. Y muchas veces nosotros nos quedamos esperando que sea el Señor que venga y dé los primeros pasos. Ya usted le creyó, dispóngase a hacerlo. Si usted estudia el libro de Daniel, cuando Daniel estaba ayunando, es impactante lo que dice cuando vino aquel personaje que vino del cielo. Le dijo, Daniel, eres varón muy amado y muy querido en el cielo. Y desde el día que te dispusiste a humillarte, ese día fue escuchada tu oración. Nótate, hay una disposición que primero tuvo que tener el siervo de Dios para luego comenzar a recibir respuesta. Comience a obedecer y el Señor le va a ayudar. ¿Ok? Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, señor pastor. Oiga, tengo un pequeño problemita, no es mucho. Lo que pasa que me acabo de enterar de que la iglesia no paga impuestos y me estaban diciendo por qué, y yo no supe por qué contestar. Bueno, sencillamente, bien sencillo, la iglesia no paga impuestos, porque los impuestos es un arma que los gobiernos usan para destruir o para controlar. Si la iglesia pagara impuestos, el día que un gobierno, todavía está ahí, creo que colgó el hermano. Si la iglesia pagara impuesto el día que se levantara un presidente que no quisiera saber de la iglesia, sencillamente, o el Congreso no quisiera saber de la iglesia, sencillamente le aumentan los impuestos y la iglesia la destruye. Por ejemplo, le voy a poner un caso para que vea el poder que tienen los gobiernos con los impuestos. Cuando el gobierno aquí no quiso que la gente fumara, un ejemplo, y mire qué bueno que la gente, que el cigarro y el cigarrillo lo ponga que nadie pueda comprarlo. Pero mi punto es este. Cuando se hizo impopular en Estados Unidos fumar, sencillamente le aumentaron los impuestos al cigarro una enorme cantidad de dinero. Y en el día de hoy cuesta, no recuerdo ahorita, $5 la cajetilla o algo así, por la enorme cantidad de impuestos que se paga. Si el gobierno puede incluso poner cada cigarrillo que cueste $10 si quiere, y si lo pusiera así, nadie pudiera comprar. ¿Se da cuenta? Porque los impuestos es un arma que los gobiernos pueden utilizar para sacar de negocio, sacar de la vía pública a quien quiera. Entonces, si las iglesias pagan impuestos, el gobierno puede destruir la iglesia. Por eso las iglesias constitucionalmente están protegidas por la Constitución, para que los gobiernos no puedan controlarla y mucho menos destruirla. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. El Señor me lo bendiga. Adelante. Sí, tengo una cosa, pastor, con lo que respecto a lo que estaba hablando de que somos esclavos de las cosas, ¿verdad? El problema que tengo yo es que como que tengo un discernimiento, o sea, que ya no me dan, como que me da miedo de decir, a veces no puedo decir una fecha exacta, una cantidad exacta, porque tengo miedo a mentir, tengo mucho miedo al Señor, a poner en riesgo mi salvación. No, hermano, en este aspecto, usted puede decir una cantidad exacta, y no estamos para vivir bajo temor, porque la mentira, algo se convierte pecaminosamente, la mentira se puede convertir en algo, y no estoy justificando la mentira bajo ningún aspecto, pero mi punto es, no hay nadie que 100% diga todas las cosas todo el tiempo exactamente, porque somos seres humanos y podemos equivocarnos. Sí. La mentira se juzga por la intención del corazón. Algo es mentira cuando intencionalmente la persona se dispone a, y tiene la intención de desviar, de engañar a una persona. Sí. A una persona. En ese caso ya la persona, por la intención del corazón, ya comenzó el proceso de mentira. Pero, por ejemplo, si usted me dice algo, si usted me dice, por ejemplo, vamos a ver, le voy a poner este ejemplo. Sí. Usted me dice, ¿sabes qué? Yo acabo de mirar un animal rarísimo que yo nunca había visto, que parecía caballo pero tenía cuerno de vaca. Un ejemplo, usted me dice eso. Ajá. Y yo le creo, y quizás lo que usted me está diciendo es una mentira, pero yo le creo. Entonces yo le digo a otra persona, ¿sabes qué? Alguien me dijo que había un caballo que parecía caballo pero tenía cuerno de vaca, y que lo miró y era rarísimo. Prácticamente yo estoy repitiendo lo que usted dijo, y quizás no es verdad lo que usted me dijo, pero si la intención de mi corazón, si yo le creí, sí, y la intención de mi corazón no era engañar a quien yo le estoy diciendo eso, el mentiroso es usted, no yo. Amén, ya lo entendí, pastor. Ya entendí. Muchas gracias, Dios me le bendiga, pastor. Dios le bendiga mucho a usted. 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor. Adelante. La pregunta de lo que estaba predicando es, si con solo creer y tener la fe, alguien va a ser salvo, como dice la Biblia. Pues la Biblia dice, pero la Biblia dice que la salvación es por fe. Ahora, si usted entendió lo que yo expliqué, para usted mantenerse en esa fe necesita obedecer la palabra. Pero si usted creyó ahorita y se salvó y se murió en 5 minutos después que creyó, la Biblia dice que usted se salva. Ok. Pero sí. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Y la pregunta que quiero hacer es, yo escuché a un gobernante de Israel referente al problema que tienen ahorita. Y oí que dijo él, aunque esté Bush, aunque venga Obama, ellos no van a parar. Y eso es lo que estaba oyendo yo. Dije, o sea que ellos, el problema, si el Palestina no para, ellos no van a ceder el... El asunto es que Israel, cuando hace un tiempo atrás peleó con Hezbollah, por presión de Estados Unidos y para salvar la cara, no hicieron lo que debieron hacer. Y aunque ellos ganaron porque devastaron a Hezbollah, en la mentalidad árabe, al árabe hay que romperle la cabeza en este aspecto. No estoy diciendo que, no estoy hablando de violencia, pero mi punto es, el árabe en su mentalidad, para declararse perdido, tiene que ser completamente vencido. Entonces Israel no venció completamente porque no lo dejaron, ni usó las armas que podían usar contra Hezbollah, y ellos aprendieron esa lección de que ellos no pueden mirarse débil frente a tantos enemigos. Por lo tanto, ahora la cosa va a ser diferente. Ellos se decidieron que van a destruir completamente esa estructura y parece que lo van a hacer. Sí, ahorita hay un problema que en todo el mundo hay bastantes manifestaciones referentes en contra de Israel. Pero parece que a ellos no les interesa eso ahorita porque saben que la supervivencia de ellos depende de que la imagen que ellos den ante el pueblo árabe es un ejército fuerte, indestructible, fuerte y dispuesto a responder, que ha sido siempre el mejor mecanismo que Israel ha usado para evitar que los ataquen. Si el mundo árabe percibe que Israel no va a responder, entonces van a seguir mandando cohetitos y causando problemas, y en una se hacen valientes los enemigos y vienen y atacan y puede causar daño. Okay. Muchas gracias, hermano, por darme la respuesta. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, por ahí no había nadie. Okay. 713-991-5760. Línea abierta ahora. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Una pregunta. Pastor, ¿a qué se refiere donde dice Corintios 1:20 que me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos? Bueno, Pablo, usted sabe que él era judío. ¿Era judío, Pablo? Claro, Pablo era judío de nacimiento. Y Pablo también tenía ciudadanía romana. Se cree históricamente que Pablo había recibido la ciudadanía romana porque parece ser que su papá, de alguna manera, había trabajado con el imperio. Es lo que dicen algunos historiadores. La ciudadanía romana se compraba con una enorme cantidad de dinero, y a veces Roma le daba la ciudadanía a gente muy rico o a gente que habían trabajado plenamente para el imperio y se la merecían. Entonces Pablo dice, yo nací romano, en alguna parte de la Biblia, porque parece ser que su papá, que vivía en Tarso, de alguna manera había servido a Roma y se había hecho o lo habían reconocido como romano, y la ciudadanía entonces pasaba también a sus hijos. Pero Pablo era de origen judío y era judío, y Pablo, si usted sabe, estudió bajo los pies de Gamaliel, el judío después del Ben Mishbat, que era hijo de la ley, el judío, que era a los 12 años, a los 13 años comenzaba a estudiar la ley. Y Pablo parece ser que a los pies de Gamaliel se quedó en ese tiempo hasta que se hizo rabino. Y era gobernante del Sanedrín, miembro del Sanedrín, y era fariseo de fariseo. Y él dice de la tribu de Benjamín en el libro de Filipenses, capítulo 3. De la hebreos de hebreo, dice él que era, y de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo era judío. Ahora, Pablo tenía una ventaja enorme, porque además de ser judío, podía hablar con plena certeza a los judíos, como judío que era, pero también era romano, porque tenía la ciudadanía romana. Entonces también se podía mover en el círculo de los romanos, en una forma que otro de los discípulos no podía. Tenía una enorme ventaja en este aspecto. Entonces por eso él dice, con los judíos yo me hago judío, yo soy judío, no niego a mi raza. En Romanos él dice, y hablaba de su raza, hablando de los judíos, pero él reconocía que era apóstol de los gentiles, y lo que él quiere decir allí es que cuando él estaba con los gentiles, los romanos, los griegos, él no le imponía su judaísmo, ni su cultura judía, porque él reconocía que el evangelio era para todos y que el gentil no tenía que hacerse judío para ser creyente. Ok, muchas gracias, pastor. Muy amable. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mire, quiero una pregunta. ¿Por qué en inglés, en la Biblia es en inglés, le quitan el nombre de Jehová y le ponen nada más Lord? El asunto allí es, la historia es muy larga. Mire usted lo que pasa. Y todo tiene que ver, yo dije ayer, si usted se recuerda, el judío normalmente, los judíos normalmente, el nombre Jehová o Yahvé, que es el mismo nombre, nunca un judío lo pronuncia. Vamos a comenzar por allí. Cuando usted lee la Biblia en hebreo, por ejemplo, usted comienza el Salmo 23, dice las cuatro letras, y ellos Jabajá, que son las cuatro letras en hebreo, y es Jabajá Roí. Significa, allí dice, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Pero, oiga bien, cuando un judío, yo lo estoy leyendo así porque yo no soy judío, cuando un judío pronunciaría eso, no dice Jehová Roí, dice Adonai Roí, o dice Hashem Roí. ¿Por qué? Porque para el judío está prohibido pronunciar esas cuatro letras. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando tradujeron la Torah, la ley, los salmos y el Antiguo Testamento, en el tiempo de Alejandro el Grande, lo tradujeron al griego, que es lo que se llamó la Septuaginta. Entonces, donde decía la palabra Jehová o Yahvé, las cuatro letras, donde la decía, entonces, en la Septuaginta dice el Señor, que en griego es Kyrios, el Señor. Entonces, ese es el punto. Por eso, si las traducciones se hacen de la Septuaginta directamente, entonces en la Biblia va a aparecer, en vez de aparecer el nombre Jehová, va a aparecer el nombre Señor, porque es la traducción Kyrios, que significa amo, Señor, maestro, el grande, ¿entiende? Esa es la situación. Y entonces el judío, vuelvo y le repito, nunca pronuncia el nombre Jehová. Según algunos de los tagm de los escritos judíos, se ha dicho históricamente que el nombre Jehová solamente 10 veces en toda la historia los judíos lo han pronunciado. En el día de hoy, usted le pregunta a un judío cómo se pronunciaría, no sabe. Porque como no lo pronunciaban, solamente se quedó las cuatro letras escritas y se tradujo por Adonai, que viene de Adón. Adón es, en hebreo, Señor. Y Adonai, y es mi. Adonai, entonces, es mi Señor, que de ahí es donde en la Septuaginta tradujeron Kyrios, y por eso traducido, se ha traducido el Señor. ¿Se entendió? Sí, hermano. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor. Ajá. Dios lo bendiga. Oiga, ¿usted cree que existan los ovnis? Porque yo he visto muchas... Los ovnis... el fenómeno extraterrestre, como lo presenta la prensa, ajá, y eso, son espíritus demoníacos. Pero, porque yo sé que en la Biblia dice que no hay más, que Dios no hizo más que a este mundo. Recuerde, ¿me oyó lo que le dije? Y, ajá, sí, pero lo que pasa es de que yo he visto luego que así en el... Bueno, pero hay gente que ha visto demonios, hay gente que ha visto demonios también, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema suyo? Le estoy diciendo, esos son espíritus caídos, de ángeles caídos, y el diablo es un especialista trayendo confusión. Oh, pero entonces, ok, gracias. Bueno, Dios le bendiga. Minutos y nos vamos, 713-991-5760, línea abierta ahora. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Recuerde, usted puede venir a Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, 9426 Telefón, viernes 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Sí, hermano, mi pregunta es, ¿de dónde sacan o dicen los predicadores? Es que no sé, por ejemplo, Jehová Nisi, Jehová Shalom. Porque esos aparecen, son términos que aparecen en el Antiguo Testamento. Shalom es paz, Nisi, estandarte, Olam, el eterno. Por ejemplo, hay una expresión, Hadom Olam, el Señor Eterno. Entonces esas son expresiones del original hebreo. Ok, y entonces tiene su cita bíblica. Claro, pero no aparece, en español no aparece así, pero si usted estudia ese texto en el escrito hebreo, aparece en hebreo. Ok, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas tardes. Gracias, hermano. Amén. Mi pregunta es acerca del ayuno. ¿Cuál es el mejor ayuno por el cual yo puedo? Esa es una historia muy larga, hermano, y no tenemos tiempo para explicarle todo esto del ayuno. Si viene al Centro Evangélico y puede pedir una serie de 4 predicaciones que sobre el ayuno yo traje, y ahí le explico todo. Pero no puedo ponerme a explicarle todo eso ahora. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas. Está en el aire ya. Adelante. Hermana, quiero comunicarme con la persona que para ordenar estudios. Tiene que venir al templo a la hora del servicio. ¿A ordenarlo? Sí, señora. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Muy bien. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, señor pastor. ¿Tiene un correo electrónico, perdón? ¿Que tiene un correo electrónico o algo donde pueda, ¿Para qué lo quiere? Oh, mire, lo que pasa es que tiene muchos cassettes usted que yo he oído y son bien interesantes. Tiene que venir al templo si quiere cassette, porque no lo enviamos por correo, no, nada de eso. Tiene que venir a la iglesia a levantarlo a la hora del servicio. Bueno, gracias. Dios le bendiga, si no, no es posible hacerlo. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta, hermano. ¿Será justo que a un niño de 7 años le explique cómo se forma un feto en el vientre de una madre? Cada cosa tiene su tiempo, yo creo. Y la ideal es que a los niños se les va explicando las cosas a medida que los niños van preguntando. En la escuela le explicaron eso. Usted puede en una forma muy directa involucrarse en la escuela y usted no permitir que su hijo tenga cierta información que a usted no le interesa que tenga a una edad tan temprana. ¿Ok? Ok, está bueno, hermano. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Muy bien. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bájele al radio y le escucho. Bueno, no quiere obedecer. Una llamada por aquí, no había nadie tampoco. Muy bien. Pues yo creo que no voy a contestar más llamadas ya. Porque ha llegado la hora de irnos. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Y recuerde, usted puede venir. Toda persona que le interese cualquier material. Cuando digo material es grabación. De Diálogo Pastoral, de los mensajes, tienen que venir y levantarlo en la iglesia. No enviamos mensajes por correo, directamente en la iglesia usted lo consigue. 9426 teléfono y tiene que venir en el horario del servicio, que es los días viernes